somos sin razón. Entre dos que se hablan de amor, unos quieren y otros se dejan querer. Ese soy yo. Decir amor no significa nada. Las palabras